Tengo a la vista un interesante escrito sobre la teoría de la evolución, cuyo autor es el científico norteamericano Dr. Thomas G. Barnes. Dentro del tiempo que disponemos en este programa, quiero transmitirles o resumirles algunas de las expresiones del Dr. Barnes, porque él es uno de los científicos que respetan las enseñanzas bíblicas sobre la creación y contribuyen a demostrar que no hay verdadera guerra entre la Biblia y la ciencia. Además, creo que sus claros conceptos serán muy ilustrativos para todos los amables oyentes. Este científico comienza su obra relatando que uno de sus colegas, un doctor en filosofía que ha tenido ciertas reservas para hablar en público contra la teoría de la evolución, le expresó particularmente su preocupación diciéndole que la evolución es un dogma y no una ciencia. Señala el profesor Barnes que después de más de 100 años de investigaciones en el campo biológico, todavía la teoría de la evolución permanece sin un fundamento sólido. El doctor G. A. Kirkat declara que la evidencia que apoya a la teoría de la evolución no es lo suficientemente fuerte como para permitirnos considerarla algo más que una hipótesis. Esta fuerte declaración del doctor Kirkat está en su libro en idioma inglés titulado Implications of Evolution, Implicaciones de la Evolución, impreso hace algunos años por la editorial Macmillan. Pregunta entonces el científico Barnes, ¿acaso no es sorprendente que después de todas estas décadas de trabajo por parte de científicos en numerosos sistemas, la evolución continúa siendo todavía una hipótesis, no una ley? Y agrega, a estas alturas debe ser obvio que la hipótesis evolutiva ni es necesaria ni es suficiente. Hay leyes científicas que tienen mucho más éxito para especificar los procesos de la naturaleza. Estas leyes pueden ser cotejadas por medio de la experimentación y se las puede emplear ventajosamente como guías para el progreso. Para los estudiantes profesionales y para todos los inteligentes amigos y amigas que son amantes de la investigación, quiero aclararles que las leyes científicas a que se refiere el Dr. Barnes son tres. En primer lugar, la primera ley de la termodinámica, también conocida como ley de la conservación de la masa de la energía, que declara que la energía puede tener diferentes formas, inclusive masa, y que es posible cambiar de una forma a otra, pero que la energía total permanece constante. En segundo lugar, la ley de la biogénesis, que declara que la vida siempre proviene de la vida. Todo organismo viviente proviene de algún otro organismo viviente. Y en tercer lugar, la segunda ley de la termodinámica, que declara que en un sistema autocontenido, los procesos tienen la tendencia irreversible de ir hacia un orden inferior. Esto quiere decir, el desorden y la decadencia van en aumento. Hace notar el Dr. Barnes que los sistemas descienden, no ascienden. No se dan cuerda a sí mismos, tienden a desintegrarse. Y más adelante añade, ninguna ley de la ciencia está más firmemente implantada que estas tres. Estas tienen prioridad sobre todas las demás leyes de la ciencia. E insiste, no hay ninguna violación conocida a estas leyes. Sin embargo, declara este científico, estas tres leyes y especialmente las dos últimas constituyen un verdadero problema para los evolucionistas. Dice que la mayoría de los partidarios de la teoría de la evolución tratan de evadir los asuntos críticos desenmascarados por estas leyes científicas, y algunos se ven obligados a admitir que esa teoría está violando en parte tales principios. Entre otras cosas, señala el problema de explicar el origen de la vida. Como un ejemplo de las grandes dificultades que tienen los sinceros partidarios de la teoría de la evolución, el científico Barnes cita un libro del doctor Harold Bloom, Evolucionista. Ese libro se titula La flecha de los tiempos y la evolución y fue publicado en Nueva York en 1962 por la editorial Harper & Brothers. Allí el doctor Bloom reconoce en un apéndice del capítulo 10 que mientras más estudiamos los sistemas vivientes, más nos maravillamos de su hermosamente ordenada complejidad, y podemos calcular que la formación de esos sistemas y aún de otros mucho más sencillos, por un solo acto de la casualidad, tendría una improbabilidad semejante a la improbabilidad de los milagros, algo que sólo podría haber ocurrido una sola vez en nuestro universo. Sobre el mismo tema, otro escritor científico, George Wahl, en su libro Fronteras de la Biología Moderna, dice: «Sólo hay dos posibilidades, o bien la vida se originó por generación espontánea, posibilidad refutada por la ley de la biogénesis, o bien se originó por una creación sobrenatural». Así pues, tenemos la ciencia dividida entre los partidarios de la teoría de la evolución y los que prefieren la doctrina de la creación. El escrito del doctor Bernes es mucho más extenso, pero lo dicho es suficiente para demostrar que los que creemos en las enseñanzas de la Biblia no somos tan ingenuos ni tan ignorantes. El primer capítulo del Génesis todavía merece nuestra confianza. Muchos científicos aceptan la autoridad de la palabra de Dios, y eso es muy importante, porque como San Pablo le dijo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 15 y siguientes, de los cuales leemos un párrafo, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así dice la Biblia.